badiu jerali yukutali. Chibiyunili kanaka lera lagaparu kwenda ginuzru bijirakaga. Bitiriyunitu, bijlena. Nakatule la lagaparu kwenda ginuzru yukuleribaba. Lenazur, lenakachi y lenderal era la ginuzru, lenushugaje gobierno, lenutugunijin, o taberdumi que gobierno. Narwaka ginabaro, bijinra que Lázaro, o nushbuni zakagake, zgita tene gilape, o gilune jin Lázaro, len nakashtugune, jin domina. Kanaka, leniginuzru ni, gakalen, kwenda suarusina. Unchiru yudikiaru len yuyazakiaru. Leni waka ugilagro, lubu shiwi, len ataneke internet, lu plataforma de transparencia.org.mx, na yu umodu ginabaru, lena raniruginazru, chigududi tiempo na daruchulas ka.